Hora Libre es una producción del programa REC, Red Escuela Comunicación, dependiente de la Dirección Operativa de Inclusión Escolar del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es Hora Libre. Hora Libre que en Farco nuevamente comienza una emisión de este programa que nace en el 2006 y que en este 2012 tenemos la alegría de poder compartir con todos ustedes, oyentes de la red Farco y todas aquellas radios comunitarias que tenemos la suerte que nos levantan y de alguna manera nos ayudan a difundir el trabajo que desde las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires y para todos aquellos que quieran ser oyentes, tenemos aquí para compartir. Yo les cuento a los oyentes que por primera vez nos escuchan que Hora Libre es un programa que nace en las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires gracias a un proyecto que se llama Programa REC. REC es Red Escuela Comunicación, que es una red de diferentes escuelas. Somos docentes que trabajamos en escuelas de la Ciudad de Buenos Aires dentro de lo que es inclusión escolar, inclusión educativa, y que la intención es poder trabajar y fortalecer diferentes formaciones que dan cuenta de la comunicación social, de las posibilidades de hacer periodismo, del desarrollo de la lectoescritura. Así que hoy vamos a tener la alegría de poder recibir aquí en el estudio a muchachos y una muchacha, ¿sí?, de una escuela secundaria con orientación en comunicación social. ¿Es verdad, chicos? Sí, sí. ¿Cómo les va? Ya ahí empezaron a hablar, así que les pido que me digan sus nombres, apellidos, de qué barrio son y de qué escuela, y después yo voy a seguir con las presentaciones. ¿Nombre? Martín Ezequiel Farfán, soy del Bajo Flores, tengo 18 años. Y voy al Carlos Genizo. Bien. Bajo Flores, ¿dónde queda? Bajo Flores está 93... ¿Capital Federal? Capital Federal, Buenos Aires. ¿Zona Sur? ¿Cerca de qué? A ver. Cerca... ¿Algo conocido por ahí? No me lo quiere... ¿Hay alguna cerca de la cancha de San Lorenzo? Cerca de la cancha de San Lorenzo. ¿Sí? Bueno, ya que hablaste, ¿tu nombre? Jorge Daniel Domínguez, vivo en Villa Soldati, pero voy a la MEN 3 del Bajo Flores. Perfecto. Franco Choque, tengo 19 años y también vivo en Bajo Flores. Gabriela Salazar, tengo 17 años y vivo en el Bajo Flores. Muy bien, ¿ustedes son alumnos de quinto primera? Sí. ¿Turno? Mañana. Escuela con orientación en comunicación social. Sí. Así que esta es una de sus prácticas. Sí. ¿Estuvieron trabajando en el formato radial? ¿Estuvieron ahí viendo un poco cómo se hacen programas de radio? Sí. ¿Con quiénes trabajaron esto? Con Juan Aria, profesor. Profesor que está aquí presente, ahora lo vamos a presentar. ¿Y con quién más? Y con gente del proyecto REC. Bien, en este caso estuvo Tita. Sí. Sí, Tita Lasati. A ver, yo les voy a contar a ustedes que hoy en la operación técnica está Débora, en la producción de contenidos, ¿sí?, en la coordinación de piso está César, en la producción general siempre está Mariano Molina, quienes habla es Cristian Gauna, y ahora tenemos un profesor con quienes hemos compartido algunas escuelas. Juan, ¿cómo andás? ¿Cómo te va, Cristian? Juan Arias, ¿en qué escuela estamos acá trabajando, aparte de esta? Como dijeron los chicos, esta escuela la MEN 3 del 19 y también hemos trabajado con la escuela 2 del 19 de Soldati. Y bueno, y con la escuela 1 de 13 de Villalobos. ¿Seguimos trabajando en todas las escuelas? En la del Bajo Flores y en la de Soldati. Mira, ahí te pregunto, ¿cómo fue este trabajo con los chicos? ¿Desde cuándo vienen encarando la tarea? ¿Cómo fue esto? Con estos chicos particularmente desde el principio de año. O sea, vino Tita, la referente del proyecto REC, y como todos los años, les propuso a los chicos trabajar el lenguaje radial. Empezamos con spots. Empezamos viendo cómo se hacía un spot y después avanzamos a lo que es un informe, que es básicamente el trabajo con el que terminamos y con el que venimos acá a participar del programa. ¿Le explicamos un poco a nuestros oyentes qué es un spot, qué es un informe, qué diferencias hay en cómo se realizan estas cosas? ¿Se animan? ¿Alguno? Brevemente, así como, ¿qué diferencia hay entre un spot y un informe? En un informe estás informando algo, trata de decirle al público, comentarle para que sepa algo. Y un spot es más o menos lo mismo, pero mucho más corto. Más o menos, en un spot más o menos estás denunciando algo, estás como dando a entender la situación que están sufriendo y sobre eso tratar de informar y concientizar a las personas. A veces no solo tiene información, sino que se puede hacer algún fragmento actuado, dramatización, algo de música. Tiene como el formato más cercano al publicitario, ¿no? Y la otra cuestión es que en un spot se da poca información, ¿sí? Es muy cortito el tiempo para es mucha como, gente. Es como un cortometraje pero auditivo. Bien, bien cortito. Mientras que el informe es más extensivo, más profundo, y entonces uno puede dar más información sabiendo que la gente va a necesitar ahí comentar cosas, ¿sí? Y hay como un tratamiento más profundo y extensivo. A ver, hoy me traen, ahí me dice el guión, que tenemos un spot acerca de Malvinas, sobre el maltrato de animales y después sobre el cierre de aulas. ¿Ustedes estuvieron en los grupos que trabajaron todos estos temas? Sí. Bueno, vamos a presentar el primero, así no perdemos mucho tiempo, ¿sí? Y también hay un tema musical que ustedes eligieron, que acá me dice que es Solo le pido a Dios. Sí. ¿Sí? En una versión particular que es de Los Pibes Chorros. ¿Por qué eligieron este tema? Y la verdad a mí en particular porque me gusta más esa versión. Bien. ¿Y de la letra tienen algo que les llame la atención, por lo cual les parezca que está bueno? ¿Hay algo de...? ¿O lo eligieron nomás por...? Cuando estaban debatiendo sobre qué temas elegir, bueno, salió el tema y que dijeron, bueno, que como era un tema muy, entre comillas, muy quemado, muy usado, bueno, dijeron, bueno, vamos a traer la otra versión, que es la de Los Pibes Chorros. Por ahí mucha gente no la conoce. Bien, bueno, entonces vamos a escuchar este tema musical, hechas las primeras presentaciones. Yo les voy a pedir que ahora sí, con más tranquilidad, me digan nombre y apellido, si la gente les queda muy claro quiénes son los que están haciendo Hora Libre en esta fecha. Martín Ezequiel Farfán. Jorge Domínguez. Franco Choque. Gabriela Salazar. Todos ellos hacen Hora Libre y presentan esta canción en una versión particular. Para todo el mundo ahora, Solo le pido a Dios. Si un traidor puede más que unos cuantos, que esos cuantos no lo olviden fácilmente. Sí, sí. ¡Pibe chorro! Después de que una garra me arañó. por Facebook como Programa Rec. Escuchábamos ahí a los pibes chorros, ¿no? Sí. El tema de Solo le pido a Dios, de León Gieco, es una versión distinta. Este tema fue escrito en el 80 y pico, 82, por el tema de Malvinas, y es parte de lo que se vino ahora con el spot. ¿Cómo fue la elección de este tema, el de hablar de Malvinas? Bueno, era por la época de los actos de Malvinas, y teníamos que hacer un spot, se lo comenté a mis compañeros y estuvieron de acuerdo conmigo, y hicimos el spot. ¿Por qué te parecía importante trabajar la cuestión de Malvinas? Porque sigue siendo una herida abierta que hay que sanar. Una de las primeras cosas que a mí me parece importante, entonces, a partir de esto que decís vos, pensar y expresar, es que muchas veces hablar las cosas ayuda a sanar heridas, ¿no? Sí. Expresar aquello que está oculto, aquello de lo que no se habla. Nosotros tenemos veteranos, tenemos gente que pasó situaciones muy, muy duras, familias que han quedado lastimadas por lo que fue esa guerra. Entonces, está bueno quizás empezar a que cada uno de nosotros y las nuevas generaciones también podamos hablar de esto que nos pasó como patria, ¿no? Para que nunca se olvide, para que se tenga memoria. Bien, ahí aparece algo también, que es, hay un para qué hacer las cosas. Claro. No es que se hacen y nada más. Y la escuela es parte de esto, ¿no? ¿Cómo se dio ese trabajo? ¿Trabajaban en grupo, en equipo, solos? Y nos dividimos en, creo que en 4 grupos. Cada grupo tenía que elegir un tema y mi grupo eligió el tema de Malvinas. ¿Querés que escuchemos el laburo? Dale. Escuchamos ese spot. No se puede achacar al pueblo argentino una decisión y basarse en esa decisión para negarse a cumplir lo que ha ordenado Naciones Unidas, que es sentarse a dialogar y negociar acerca de la cuestión de la soberanía de las Islas Malvinas. Pa, ¿por qué hubo guerra en las Malvinas? Porque los ingleses querían tener más plata. Nosotros, los argentinos, hicimos todo lo posible para recuperar la Malvina, pero nos vencieron y se quedaron con nuestras tierras. Recuperemos lo que por derecho e historia nos pertenece. Las Malvinas son argentinas. Este fue un spot de los alumnos de quinto primera de la escuela media número 3, distrito escolar 19. No me los puedo poner. Las escuelas hacen radio. Hora libre en Farco Satelital. Hicieron este trabajo no hayan conocido, o en realidad es parte de lo que conocían y quisieron difundir. La verdad, no había cosas que no sabía sobre Malvinas que habían pasado, y gracias al spot me tuve que averiguar y descubrí muchas cosas. Por ejemplo, que en el Bajo Flores había veteranos de Malvinas. En líneas generales, uno no los ve en los barrios, salvo que haya alguna manifestación o alguna cosa en algún momento, sino después son como de esas cosas que quedan como invisibilizadas, ¿no? Trabajaron sobre Malvinas, trabajaron también sobre el maltrato de animales. Vos me decías algo de esto, es medio un lío, porque yo no estaba de acuerdo. Y no, hubo una discusión, y está bueno la discusión. Sí, ahí, ¿no? El tema era que no sé si me parecía algo que yo quería transmitir a los demás. Yo lo que capaz que quería hablar del tema de discriminación, que a pesar de que es un tema quemado, muy usado, si se jode más, creo que un cambio se va a lograr en algún momento. Son temas más importantes para mí antes que estar en la protección de perros y esas cosas, de los animales. Bueno, hay algo que tiene que ver con el trabajo en equipo, donde sí. Uno genera acuerdos y en algún momento, claro. Si a los demás les parece importante, bueno, uno dice... Por más, uno tiene que apoyar al equipo. Digo, y hay algo de eso, y me parece que a veces está bueno. Si bien me parece que los temas... Nosotros en el programa anterior trabajamos sobre discriminación con una escuela primaria, sí. Que trabajó todo el programa, atravesó todo el programa. Y la verdad es que a veces sucede que uno tiene que trabajar y no está del todo convencido, pero quizás tiene que ver con algunos intereses. Los medios tienen esa cualidad de trabajar tratando de implicar a los públicos según las cosas que les van resultando interesantes. Cuando digo que les resulta interesante es que hay algún interés por el cual uno se siente de alguna manera representado. En el caso de Malvinas, porque uno puede tener un familiar, o puede haber conocido, o por esto, porque vos de repente descubriste que hay en tu barrio alguien que es veterano de guerra o que pasó por la situación de estar, ¿sí?, en situación de guerra. Quizás con los animales a vos no te pasa particularmente, claro, que te preocupe. A muchos otros sí. Sí, es entendible, se entiende. Ahí digo, no, bueno. ¿Y qué trabajaron? ¿Por qué trabajó el maltrato de animales? Porque en sí, cuando tiramos, empezamos a pensar ideas, directamente nos parecieron muchas muy usadas, que eran las que yo quería usar usualmente. Uh-huh. Y bueno, entonces decidimos a hacer otra cosa. Más innovadora. Claro, y nos tiramos al maltrato animal. ¿Y qué quieren denunciar? ¿Qué querrían lograr con este spot? Y no, concientizar a la gente que también tienen derecho los animales, que los animales también tienen su derecho. Pero no solo pensar nosotros que nosotros somos sujetos de derechos, sino, claro, que los animales, las mascotas, como le dicen. Todos los animales tienen derecho. Bueno, vamos a escuchar el trabajo y después en el caso lo comentamos, ¿les parece? Listo, Arti. Listo, Arti. Más del 35% de los animales son maltratados en Argentina. Son usados como forma de transporte, como el caballo que es usado para llevar cosas pesadas, o como el perro usado como objeto de pelea para ganar plata. El otro 65% de los animales está bajo el cuidado de las personas, que le toman afecto, y también de cuidado de las reservas ecológicas. Ayúdanos a mantener el orden entre nosotros y los animales. Comportémonos como personas. Hacé la denuncia contra el maltrato animal. Para obtener más información, ingresá a www.ada.org.ar. ADA es una asociación para la defensa de los derechos del animal. Para comunicarte, llamá al teléfono 4832-5627. Esto fue una producción de Quinto Primera de la Escuela de Educación Media número 3, Distrito 19. Hora libre por Farco Satelital. www.farco.org.ar. Continuamos en Hora Libre con Farco. Estamos ahora en este segundo bloque que empieza también con más cosas para compartir. Estamos con los chicos de la escuela número 3 del 19. Sí, perfecto. ¿Turno mañana? Sí. ¿Quinto año? Sí, pitirí. Sí. Muy bien. A ver, nombres, dígame, recuérdenme quiénes están aquí. Martín Ezequiel Farfán. Jorge. Franco. Gabriela. Trabajaron antes sobre Malvinas, trabajaron sobre animales, el cuidado de animales, por ahí escuchamos en spot el tema de los caballos, el tema de la necesidad de cuidarlos y respetar sus derechos. Ahora vamos a seguir trabajando, pero con otros derechos, que tienen que ver con los derechos de los estudiantes. Sí, ustedes estuvieron trabajando ahí con la presentación de un spot que vamos ahora a presentar y que toda la gente pueda disfrutar, pero que tiene que ver con el cierre de aulas. ¿Por qué eligieron este tema? ¿A qué se refieren? Contextualícenme un poco, porque recuerden que nos escucha gente de diferentes provincias y no solo de la ciudad de Buenos Aires. Así que los escucho. Sucede que acá Capital, el Macri quiere cerrar escuelas, quiere cerrar aulas con pocos alumnos y nos pareció un tema que no debía hacer. Elegimos el tema porque no estábamos de acuerdo con eso. No solo quiere, sino que podemos constatar que se han cerrado aulas. Han cerrado varias aulas de primaria y secundaria. Sí. ¿En la escuela ustedes sufrieron este cierre? No, por suerte este año no, porque creo que llegó hasta el distrito 17 y nosotros somos distrito 19. Bien. ¿Conocen a gente que haya tenido que mover parte de esta lógica? ¿Algunos docentes que se hayan quedado sin trabajo? ¿Les han comentado algo de esto? Han comentado, pero que me acuerde y recuerde gente que pide que se queden sin escuela y docentes sin trabajo, por ahora no recuerdo. Lo habrán comentado, pero no lo recuerdo. El otro día estuvo acá la gente del colegio Espora, ¿sí? Y ellos tienen un problema, es que le cerraron cuarto y quinto año con una orientación específica. Y en este cerrarle, los chicos se quedaron sin la posibilidad de cerrar su ciclo de bachiller. Lo cual es un problema. Imagínate que vos te hiciste hasta cuarto año y de repente llegás y un día te dicen, te cierro el aula, y decís, bueno, sigo en el otro curso, pero resulta que el otro curso tiene otra orientación. Sí, no. Y ahí se arma un conflicto. Se están arcando. Bien, en castellano... No están boludeando para no ser tan... No están robando. No, hay algo que es, no se está respetando el derecho a la educación. Y se está privando... Se están violando nuestro derecho. Exactamente, y hay algo que es, no puede ser más importante ahorrar dinero cuando el Estado tiene la plata, ¿sí? Que respetar los derechos de los alumnos. ¿Hubo discusión acerca de esto en el curso? Hubo discusiones para a ver qué íbamos a hablar, pero todo el curso estuvo de acuerdo que haríamos este spot. Todos queríamos hacer el spot de cierre de aulas. ¿Quiénes trabajaron en este spot? Todos. ¿Todo el curso? Sí, en sí, la verdad, participamos todos porque fue un tema que nos gustó bastante, ¿o no? Sí, nos pusimos todos de acuerdo y... Bueno, vamos a escuchar el spot, ¿le parece? Dale. Bueno, presten atención a todos los oyentes. Este es un spot que habla sobre cierre de escuelas. ¿Qué onda, Tati? ¿Cómo estás? Mal, recién llegó del colegio de mi hijo. ¿Qué pasó? ¿Qué te dijeron? Cerraron el aula y por eso lo cambiaron de colegio y perdió el año. Mal ahí. ¿Por qué cerraron el aula? Por una nueva ley que dice que en las aulas con pocos alumnos hay que cerrarlo. La verdad que no entiendo por qué. Con tu firma, estás ayudando a los chicos de primaria y secundaria que se están quedando sin clase por culpa de la ley que está aplicando Macri. Este fue un spot de los alumnos de quinto primera de la Escuela Media número 3, Distrito Escolar 19. Un pacto para vivir, odiándonos sol a sol, revolviendo más. Desde las escuelas públicas de los barrios de la ciudad, conectándonos con todo el país. Hora Libre en Farco Satelital. Estábamos escuchando ahí un spot realizado por ustedes acerca del cierre de escuelas, ¿no? Por ahí lo que me decían es, todos estuvimos de acuerdo. ¿Por qué les parece para ustedes, les pregunto personalmente, por qué les parece que es importante estudiar? Sí, más allá de lo que hayan discutido en clase, eso no me interesa. Me interesa lo que piensan ustedes cuatro. ¿Por qué es importante seguir estudiando? ¿Por qué terminar la escuela? ¿Por qué le ponen ustedes el esfuerzo? ¿Por qué se levantan a la mañana para ir a la escuela? Primero, porque tener el título secundario es muy importante para el tema de trabajo. Facilita bien, porque puede facilitar el ingreso al mercado laboral, sería sí. Eso. ¿Y por qué más? Porque te sirve para un futuro y podés seguir estudiando, porque con el título, o sea, seguís. Eso está puede muy tener bien. Un terciario, un doctorado. Claro, sí, te habilita para llegar a la universidad o para hacer un terciario, una tecnicatura, sí. Un profesorado. Sí. ¿Por qué les parece, aparte, entonces, importante poder seguir estudiando? ¿Para qué serviría? Para poder contener un futuro, porque hoy en día, chicos que no van al colegio, vos podés por todos lados y la verdad que no está bueno. No está bueno que la gente se quede sin colegio porque no llegan a los suficientes alumnos para cubrir un aula. No está bueno que lo cierren simplemente porque los profesores hay de más o porque... No está bueno. Nos toca a todos. Hoy en día, por ejemplo, tenemos una compañera que se llama Natalie, hace 2 meses que no va al colegio por eso. Y no está bueno que ella se quede sin curso simplemente porque no llega nada suficiente. Yo ahí les preguntaba a ustedes porque hay algo que a mí me parece fundamental, que es pensar también para qué sirve el estudio. ¿Qué pasa cuando uno no tiene la posibilidad de dedicarle un tiempo en la juventud al estudio? ¿Sí? De hecho, nosotros estudiamos toda la vida. Sí. Y hay gente que no tiene acceso al estudio y después de determinada edad nunca más accede al sistema educativo. Entonces, y sirve para muchas cosas. Primero, para conocer tus derechos, ¿sí? La otra es para poder ingresar en el mercado laboral y después poder vivir de trabajos que sean dignos, digamos, que no te rompan el cuerpo. Cuando uno tiene que poner la fuerza del cuerpo, lo que le pasa ahí es que después, cuando uno ve a esa gente que solo puede hacer trabajos manuales y forzosos, a veces tienen 40 años y parecen que tuvieran 60 porque el cuerpo se les gastó, ¿sí? Y la idea es que cada uno de nosotros pueda tener siempre una mejor calidad de vida. ¿Sí? Y otra cuestión que a mí me parece importante es empezar a discutir de estos temas. Digo, muchas de estas cosas usted no las discute con los amigos si no fuera por la escuela. Digo, esto que vos me decías, bueno, a mí mucho el derecho de los animales no me interesaba, pero pensar que también tienen derecho es algo de lo que le quiero dejar a la gente. Bueno, esto no hubiera salido en una conversación en la esquina de casa. Esta conversación sale adentro de la escuela. ¿Sí? Es como el encuentro con los libros. Uno no se encuentra con Borges o con, no sé, con cualquier autor de literatura, ¿sí? No se encuentra con eso en el barrio, salvo que tenga la suerte de tener una biblioteca que esté funcionando y que por alguna razón te convoque. Entonces la escuela sirve a veces para que uno pueda encontrar parte de ese universo, de ese mundo, que si no está como oculto y vedado, está prohibido por un grupo de gente que no sabe que no está accediendo, ni siquiera se entera de eso, que lo dejaron afuera. Entonces ahí es donde a nosotros nos parece también importante pensar qué función cumple el sistema escolar, no solo la escuela, todo el sistema escolar. Vos planteaste en un momento, bueno, para poder seguir estudiando, para hacer un terciario, un profesorado, y esa es la idea, que uno pueda también empezar a crecer, también superar, digamos, yo recuerdo en las familias, ¿sí? Vos tenés familias donde todo el mundo es universitario, y muchas de nuestras familias quizás somos la primera o la segunda camada de hijos o familiares que vamos a terminar el secundario, ¿sí? Ustedes, por ejemplo, ¿tienen todos sus familiares que hayan ido a la escuela? No, mi mamá se quedó en sexto grado de primaria y mi papá creo que pudo terminar la secundaria, pero mucho después de lo que tendría que haberlo hecho. Digo, y eso marca también a veces de la imposibilidad social que hay, ¿no? Sí, sí. Digo, yo, por ejemplo, mis viejos... mucha puerta no tener una buena educación, un buen estudio. Claro, yo tengo a mis viejos, por ejemplo, que hicieron el secundario de adultos, ¿sí? Y hubo un cambio muy grande en su forma de pensar. Ahora, esto es una decisión, con 30 y pico de años, tomar la decisión de ir, volver a la escuela, ocupar esta oportunidad desde muy chicos o adolescentes, también significa, ¿sí?, poder mejorar esta noción que uno tiene sobre sus derechos. Por ahí yo les preguntaba por esto, porque ustedes están en quinto año con muchas posibilidades de terminar el secundario. Sí. ¿Sí? Sí. Y en líneas generales somos la primera o la segunda generación que logra llegar o terminar el secundario y quizás hasta ingresar a la universidad. Yo la verdad es que espero que todos ustedes puedan seguir adelante. También para poder hay que desearlo. Sí. Sí. ¿Sí? La verdad, yo a partir de tercer año empecé a dejar previas, pero nunca quise repetir. Llegué a quinto año con 17 años, o sea, hice todos los años correctos, todo bien. Y no me gustaría que me cierren el curso, ya faltando poco para termine y para poder terminarlo. Y uh-huh. La verdad que no. Me gusta, no digo que me gusta estudiar, pero me gusta aprender. Me quedo con esa idea y entonces digo, me gusta aprender. Y de eso se trata, de ser cada vez más constructivo con uno mismo, digamos, ser más humano, ¿no? Tenemos un audio más, ¿sí? Comentarios acerca del trabajo que tuvieron que hacer, me dice acá. Ustedes ahora sí hicieron un trabajo que fue un proyecto de audio. ¿De qué se trata este proyecto? ¿Sí? ¿Tenemos alguna idea, un documental? Sí, en la escuela está trabajando en un documental, un video documental, sobre un proyecto de alumnas madres que se lleva a cabo en varias escuelas del gobierno de la ciudad. La MEM3 es una de las escuelas donde se trabaja, una de las primeras en empezar a trabajar el proyecto, y bueno, los chicos a partir de este documental aprovecharon y empezaron a hacer un informe basándose mucho en la información que se estaba recopilando y en las fuentes a las que se estaba consultando. El proyecto que hicieron es un informe sobre el proyecto de alumnas madres de la MEM3-19. Bueno, escuchemos ese proyecto ahora. A partir del año 1999 comenzó la preocupación de los supervisores, directivos, profesores y preceptores de escuelas estatales que habían detectado un problema que las alumnas madres embarazadas y los alumnos padres abandonaban sus estudios o corrían el riesgo de hacerlo. Se llevaron adelante los proyectos en escuelas medias y técnicas ubicadas en Villa Lugano, Villa Soldati, La Boca y Barraca. En ese primer momento, el programa fue sostenido por Zona de Acción Prioritaria y por la Secretaría de Educación. Bueno, ahí escuchábamos parte del informe que tiene que ver con... Técnicamente dice así acá, a ver. Alumnas, alumnos, madres, padres y embarazadas, ¿sí? Proyecto que habitualmente le llamamos de alumnas madres, pero que también incluye a los padres, ¿sí? No sé si han tenido o no compañeros y compañeras que han quedado embarazados y que han asumido la paternidad. En líneas generales, ya en quinto año uno ha pasado por esta situación. Y es uno de los proyectos que es fuerte, digamos, porque intenta que esta gente no pierda la escolaridad, ¿no? Que nuestros compañeros puedan terminar, ¿sí? ¿Les parece importante para ustedes? Sí, sí. La verdad tenemos dos compañeras que son madres. Una no puede ir todavía porque creo que el hijo se enfermó, ¿no? Sí. Se enfermó y otra que tuvo el año pasado, casi el fin de año, y ahora está yendo al colegio. No. ¿Cómo se vive la cuestión de la maternidad para ustedes, digamos, cuando empieza a rondar ahí en el aula. Aparecen a veces chicos, bebés en el aula. ¿Cambia la lógica de la vida cotidiana? ¿Es igual? ¿Cómo es eso? Entre nosotros, no cambia mucho. A lo que es la madre, capaz, y un poco a los profesores. Tienen que estar un poco más pendientes de la madre, de la alumna, que es madre, y acompañarla más. Que alguien que no sea padre o madre. Entenderla y poder apoyarla y no exigirle tanto como a los demás, porque sabe que tiene un bebé recién nacido que cuidar. En líneas generales uno exige lo mismo. Sí. Te comento como profesor. Sí. Lo que en tal caso da es más tiempos. Sí. Sí. O sea, la exigencia es lo mismo. Si no aprendiste, yo no te apruebo, por más pibes que tengas. ¿Y sabes no, por qué? Es otra cosa. Pero claro, pero digo, quizás en tal caso es bueno, pero el viernes hay que entregar algo, no llegaste, listo, te espero hasta el martes. Sí, tenés unos días más, o quizás en vez de que tenga que hacer una sola evaluación, se la partimos en dos como para que la pueda dar en dos partes. Porque a veces sabemos de la imposibilidad, pero los contenidos, digamos, de base no se baja el nivel. Lo que se hace es, en tal caso, pensar estrategias para que se llegue al mismo nivel que los demás. Y esto a mí me resulta, como vos decís, nos cambia un poco la lógica y sí hace que tengamos que trabajar más dentro de lo que somos los docentes y lo que pasa también con esas madres que empiezan a tener rutinas distintas. Sí. Los chicos a veces te pasa que no te dejan dormir toda la noche. ¿Les han contado esto sus compañeros y compañeras? Sí, oh, sí, ¿sabes? Yo tengo mi hermanito también y... Ahora, les pregunto a ustedes, hay varios proyectos en la escuela seguramente, donde está REC, está Madres, pero también hay otras cosas como esto de realizar videos. ¿Cómo se van a encontrar ustedes con la orientación en comunicación? Si lo saco un poco de lo esto que tienen acá preparado, les pregunto a ustedes, ¿cómo se fueron encontrando ustedes con la orientación en comunicación? ¿Les va gustando? ¿Les interesa? ¿Se quieren dedicar? Es interesante para trabajar, estás a investigar, eso creo que es la mejor parte, porque conoces algo, aprendes cosas nuevas. ¿Cómo se trabaja en la realización de un documental? ¿Ustedes están participando en ese proyecto? ¿Lo ven desde afuera? ¿Quiénes sí, son? Estamos participando con dos profesoras que vienen de... No me acuerdo porque... Siempre, ahora no hacen ver imágenes y videos, sino hacen analizarlos en grupo. Ahora tenemos que terminar de otro y empezamos a hacer un cortometraje o un mural. Tenemos que elegir qué hacer. Claro. Bien, ¿y alguna vez trabajaron en alguna otra realización? Aparte de, qué sé yo, alguna cuestión gráfica o radial o cinematográfico, teatro. Sí, ¿han tenido alguna de estas experiencias? Sí, sí, yo dirigí un corto con SAP. Con el proyecto de cine. Tercer año, hace dos años. ¿Cuál era tu corto? En este momento... ¿De qué trataba? No me acuerdo cómo se llamaba, pero sé que trataba de sobre el tema del aborto. Es un tema muy interesante que salió de todo y como es el más interesante, decidimos hacer un video, un corto. Y bueno, sobre las posibilidades de una chica que no quería quedar embarazada y no quería perder el colegio, nada, todas estas cosas. Y bueno, mediante situaciones de la vida tuvo que elegir abortar. A veces no es la mejor decisión, pero a veces no hay otra salida. Nunca la mejor decisión. Bueno, ahí aparece algo que es entre ustedes empezar a abordar algo que muchas veces tienen que enfrentar en la vida. ¿Sí? El trabajo con la ficción muchas veces nos prepara, es como el juego. Te prepara para otras cosas que vas a vivir después. ¿Sí? Y que quizás en algún momento está bueno tenerlas pensadas de antemano. Hay más laburo por ahí. ¿Sí? Por ahí me dicen que hay una entrevista a una preceptora. ¿Quién hizo entrevista de ustedes? Yo. ¿Cómo fue la cuestión de prepararse para hacer una entrevista? No es fácil hacer una entrevista. Pensar las preguntas, primero saber de qué estás hablando. Y pensar las preguntas. En el momento que nos empieza a contestar, bueno, nosotros escuchar y si nos responde una pregunta que ya teníamos preparada, la cambiamos. Y también retomar otras cosas que diga. Si nos parece interesante algo que él menciona, le pregunto sobre por qué piensa eso, capaz. Acá hablaron con una representante del proyecto Alumnas Madres que está encargada de trabajar sobre esto, ¿no? Esta es la primera entrevista que vamos a escuchar. Hay varias entrevistas. ¿Sí? Y hay otra más después de que va a tratar la otra. La de Mayara, ¿no? De una alumna madre. De una alumna madre. Entonces, vamos con la primera entrevista entonces que está realizada a una preceptora. Si yo le cuento a la gente que nos está escuchando que estamos en Hora Libre, esto es Hora Libre en Farco, y lo que estamos mostrando son trabajos realizados por alumnos, no por los docentes, sino por cada uno de ustedes. Ustedes salieron a preguntar, salieron a hacer spot, se pusieron a escribir guiones, se pusieron a grabar, a musicalizar, y ahora vamos a ver una entrevista realizada por... ¿Quién sabe? ¿Alguien sabe? No, que... por Gaby. Dígame el nombre. Gabriela. Gabriela, bueno. Realizada por Gabriela a Ana Laura Pitaluga, sí, que es la referente de alumnas madres dentro de la Escuela 3 del 19. Escuchamos la entrevista. Referentes de la política, la cultura, la educación, deportes, salud, literatura, actualidad, entrevistas, hora libre. ¿En qué consiste el proyecto de alumnas madres? Bueno, el proyecto de alumnas madres en realidad es un programa que se llama Programa de Retención de Alumnas Madres, Alumnas Embarazadas y Alumnos Padres. Lo que intenta es poder retener durante los estudios secundarios a todos los alumnos que están en esta situación. La creación del Jardín Número 6, ¿tiene relación con el Programa de Retención de Alumnas Embarazadas, Madres y Alumnos Padres? Amplío un poquito de qué se trata el programa e incorporo lo del jardín. El programa entonces, al intentar retener a las alumnas dentro de los estudios secundarios, tiene diferentes líneas de acción. Una de las acciones tiene que ver con que las alumnas que están embarazadas, obviamente va a haber un periodo en el que dejen de asistir a la escuela, por cercano a tener al hijo o luego de tenerlo. Entonces, se piensan distintos dispositivos para que esas alumnas puedan seguir en contacto con la escuela, a través de trabajos prácticos, a través de trabajos vía internet, eso se articula con los docentes. Entonces, hay una parte que tiene que ver con dar continuidad a esa escolaridad que se va a interrumpir durante un tiempo y que se va seguramente a dificultar o por un embarazo que es complicado y genera algunas enfermedades o muchas consultas en los médicos y entonces genera inasistencias, o después de tener el bebé con el retorno a la escuela. Entonces hay, en esta escuela en particular, en la Mentres del 19, hay dos referentes por turno que en general son preceptores, salvo en el turno noche, que es uno es bibliotecario, que están abocados a mirar cuál es la situación de la cantidad de alumnos bajo proyecto, de cada uno en particular, y tienen que ir colaborando en que esos alumnos tengan continuidad en la escuela, en contacto con las materias. Al mismo tiempo, y ahí es donde se incorpora el jardín maternal, ya desde hace muchos años, se piensa que es necesario que los hijos de los alumnos tengan un lugar a donde asistir mientras las alumnas vienen a la escuela. Entonces, en el año 2002, se crea el jardín maternal a partir de un reclamo y un pedido hecho por la escuela, con la prioridad de que los hijos de los alumnos de la escuela son los que tienen que tener vacantes en primera instancia. Escúchanos en www.farco.org.ar. Les recuerdo a los oyentes, esto es Hora Libre en Farco. A aquella gente que se quiera comunicar con nosotros, www.farco.org.ar, y ahí ya pueden bajar el programa completo, van a poder ver las fotos y demás. Eso en Facebook. Programa REC, usted pone en el buscador de Facebook y en una semanita más o menos ya van a estar subidas ahí las fotos, van a estar algunos audios, seguramente alguna entrevista. ¿Sí? Si no, también tiene la posibilidad de comunicarse con nosotros. Todos los oyentes nos pueden escribir a programarec@gmail.com. Programarec, todo junto, @gmail.com. Estamos en Hora Libre, están los chicos de la Escuela 3 del 19 y, a ver, estuvieron trabajando, ya pasamos por varios temas, hablamos en algún momento de Malvinas, hablamos del cuidado de los animales, estuvimos hablando de la maternidad, del cierre de aulas, esto último que trabajamos fue la maternidad y hay una entrevista más a una mamá. ¿Sí? Sí. ¿Mamás de dónde? Madre compañera. Es una alumna brasileña que estudia en la Mentres. ¿Cómo se llama? Mayara. Ese ruido que ustedes escuchan son los dedos de un alumno que están sonando. ¿Sí? Digo, vamos a poner contexto. ¿Qué está pasando? Se me está rompiendo los dedos acá enfrente. Y me da mucha impresión. Quiero que lo sepas. ¡No! ¡No! Acaba de torcerse el cuello, esto es radio, yo lo tengo que decir más o menos como para que sepan, ¿sí? No entiendo muy bien lo que me están diciendo, pero vamos con la segunda parte entonces de una de las entrevistas. Teniendo en cuenta los tres turnos de esta escuela, ¿cuántos alumnos participan del proyecto en la actualidad? Hoy en día son alrededor de 72 los alumnos de la escuela. Hay más o menos 18 en el turno mañana, 14 en el turno tarde y 40 en el turno vespertino. ¿Qué opinan los otros profesores del proyecto Alumnas Madres? El proyecto existe hace muchos años en la escuela y la verdad es que a medida que fueron pasando los años se fue instalando de un modo más agradable. Al principio había mucho rechazo en entender que había que hacer alguna diferencia para poder incluir e incorporar a los alumnos que estaban en esta situación a una escolaridad cotidiana. Pero hubo dos aspectos que facilitaron. Uno tenía que ver con la presencia esto del proyecto a lo largo de los años y el insistir y el explicar de qué se trataba y por qué era necesario. Y otro tuvo que ver con que a medida que fueron pasando los años aparecieron muchas normativas que regularizaron las diferencias dentro de la escuela que recibían las alumnas madres. Antes era una excepción dejar que falten más tiempo. Ahora existe una ley que dice que tienen 45 días para volver a la escuela. Antes era una excepción dejar que se vayan de la escuela a darles de mamar a los hijos. Y ahora existe una normativa que habilita a que se retiren antes o que entren más tarde. Y así sucesivamente con varios aspectos, como que estén los chicos en la escuela, los hijos en la escuela, si existe alguna situación eventual que lo justifique y otras más. Entonces, que exista la normativa y que el proyecto esté instalado hace mucho tiempo hizo que el funcionamiento del proyecto dentro de la escuela se facilite. En qué piensa una referente, sino en cómo lo toman los demás docentes, cómo se organiza la lógica de la escuela, de qué modo, ¿sí?, empiezan a verse modificadas las rutinas. Alumnas que tienen que salir porque tienen que dar de mamar a sus hijos, a veces tienen que llevar a los niños al aula, seguramente. Hay un cambio dentro de la organización escolar que empieza a adaptarse a estas necesidades, que son necesidades que estuvieron siempre en la sociedad. En tal caso, lo que empezó a pasar es que el sistema educativo empezó a hacerse cargo de que estaban estas necesidades. Y entonces empezó también a garantizar los derechos tanto del niño como de ese adolescente y ese adulto, ¿sí?, que están en esta posibilidad de seguir estudiando, de crecer, y de ese hijo que tiene derecho a estar con su mamá, de tomar la leche, ¿sí? Y se empiezan a cruzar estos derechos. Interesante, ahí hablaban con Ana Laura Pitaluga, ¿no? Es preceptora y aparte es referente. Yo les pregunto a ustedes, ¿cómo es esto de ponerse a indagar sobre estos temas? Hicieron también una entrevista, decíamos, y ahora la vamos a escuchar, a una compañera. ¿Qué nos dice esta compañera, más o menos? ¿Qué cosas ustedes querían indagar y buscar en esas preguntas? ¿Por qué hablaban de esto? Para ver más desde el lugar de alumna-madre, justamente. Para ver eso. ¿Cómo lo vio ella en el día a día? Y bueno, preguntarle otras cosas, como qué ayuda recibía fuera del establecimiento y qué le parecía lo que las ayudas que recibía. ¿En qué le ayudó la escuela cuando tuvo el hijo? Por ejemplo, si le sirvió o no que tenga el jardín, la guardería, pegada a la escuela. Vamos a escuchar la respuesta de ella y después ya vamos cerrando y le vamos a contar a los oyentes que vamos a empezar a pensar por qué vale la pena hablar de estos temas. ¿Sí? Escuchemos ahora a esta alumna, que es alumna y es mamá. Mayara es una chica de 19 años, tiene un hijo de 1 año y 10 meses, se llama Tiziano y le vamos a hacer unas preguntas. Queremos saber qué complicaciones te trajo tu hijo en el tema del estudio. Bueno, en realidad no tuve muchas complicaciones para estudiar, pero para venir al colegio es una rutina que llevar los dos juntos. Gracias a que tenemos el transporte escolar, podemos venir en el transporte escolar. Si no fuera así, tendríamos que tomarnos en hora pico a la mañana el colectivo para que venga acá todo apretado, yo con el nene a UPA, mi mochila, el bolso del nene para que vaya al jardín. Y es una rutina que, bueno, cuando estoy en el aula ya sin mi hijo que está en el jardín, ya estoy más aliviada. Pero todos los días hacer lo mismo y para estudiar no se me complica mucho. ¿Qué ayuda recibís dentro de lo que es el establecimiento? Y dentro del colegio nos dan leche, 1 litro de leche por día. Y nos tenemos que acordar todos los días de pedir. Y también hay un proyecto que podemos rendir las materias por trabajos prácticos y para que se nos haga más fácil. También tenemos faltas, o sea, podemos faltar, pero hay que justificar las faltas. Y tampoco hay que faltar mucho, porque si no, no nos conviene. Para eso no venimos al colegio. ¿Qué pensás de las ayudas que te dan el establecimiento? La verdad que agradezco mucho por la leche y tenemos muchas posibilidades para seguir estudiando. Y eso es lo más importante. ¿Para vos qué es el proyecto madre? Proyecto Alumnas Madres es una ayuda que le da a las chicas, adolescentes. Antes no eran tantas chicas, así que quedaban embarazadas, y ahora es mucho más frecuente. Y con este proyecto las chicas pueden seguir estudiando, porque la mayoría de las chicas quedan embarazadas y dejan los estudios porque se les complica o porque no tienen quien cuide al nene. En cambio, con este proyecto, si tenemos un jardín cerca, lo podemos traer. No tenemos excusa para no venir al colegio, no hay excusa con este nuevo proyecto. Hora libre desde las escuelas por el derecho a la comunicación. No hay excusa y hay derechos, ¿no? Por ahí tiene que ver con esto. Les pregunto, y porque ya nos tenemos que ir despidiendo de nuestros oyentes, ¿por qué les parece a ustedes valioso tratar estos temas y que los oyentes puedan escuchar y prestarnos atención? ¿Para qué trajeron ustedes estos temas al programa? Bueno, el proyecto Alumna Madre... Vamos a dejar hablar a los que hablaron menos y usted me cierra después. Vamos. Sin miedo, vamos. Bueno, la verdad, todos estos temas a veces hace pensar uno a la gente, ¿no? Porque a veces uno no tiene en mente estas cosas, pero cada más informe, cada más se pueden informar mejor y todas las cosas, y opinar todos y cuestionar a veces unas cosas. Por ejemplo, alguna madre y todo eso, habría gente que no sabría, por ejemplo. En otras escuelas, por ejemplo, no hay, y se dan cuenta que en este colegio sí hay, y podrían exigir ese derecho para poder proseguir en el colegio. Ahí dijiste algo que me parece fundamental. Que escuchen, que entiendan, que sepan que tienen el derecho y que puedan hacer valer su derecho y también replicar estas experiencias en otros lugares. Nosotros sabemos que nos escuchan en Salta, Rosario, en Córdoba, en otras provincias. Y quizás en estos lugares también hace falta conocer las experiencias, así como a nosotros nos enriquece saber qué experiencias hay en el interior del país, en otras provincias, en otras ciudades, ¿no? ¿Se te ocurrió algo? No, me mira así con cara de no. Quiero escuchar su voz. Dígame, a ver, ¿a vos qué te dejó trabajar estos temas? A mí el del proyecto Alumna Madre, porque en el colegio durante los años se fue aumentando las madres. Y, o sea, una de las referentes nos dijo que antes los profesores no aceptaban que las alumnas madres salgan y no le daban tiempo para que presente su trabajo y no le daban mucha falta. Y eso fue cambiando. Y sí, fue cambiando, porque ahora las alumnas madres pueden salir del curso, traer a los bebés. Nosotros sabemos que esto a veces suena como más desordenado. Y es cierto, es más desordenado, pero es más organizado. Yo por ahí invito a los oyentes a empezar a pensar la diferencia. A veces que la cosa esté ordenada no significa que esté bien. Que esté organizada, sí, porque significa que hay vitalidad y que todos estamos siendo integrados. ¿Qué otras cosas son útiles por ahí? Ustedes decían, ¿para qué sirve que nuestros oyentes escuchen hablar de estos temas? Para que tomen conciencia, para que sepan los derechos que tienen y que todo es posible. Por más que tengas un 20 hijos, puedes ir estudiando. Y tenés derecho. Y tenés tu derecho. Mi opinión es la misma que la de mi compañero. Por más que en el tema está de alumnas madre, por más que tengan hijos, puedes seguir estudiando. Profe, los chicos con ciertos ejemplos y con cierta fuerza lo que están dejando entrever ahí es la idea esta de que uno es sujeto de derecho, ¿no? Que uno es ciudadano y que tiene derechos. Me imagino que hay muchas cosas que han trabajado antes para que ellos puedan venir acá. Como cierre, ¿qué le podemos decir a los oyentes del trabajo en el aula? ¿Por qué vale la pena este trabajo? Y vale la pena porque le permite conocer cosas que... conocer y pensar algunas cosas que no estaban en su cabeza hasta el momento en que se plantean. O sea, uno no se pone a pensar en si está bien o no está bien que una chica venga con el hijo a la escuela. Y los chicos se ponen a pensar, a debatir, y a partir de ahí, por ahí pueden modificar de un lado o del otro y tener otra mirada con respecto a la realidad. O por ahí entender un poquito más y comprender la realidad que los rodea. De esto se trata. Hora libre, la hora de hacerse cargo. Nosotros decíamos, la hora de la libertad es la hora de hacerse cargo, ¿sí? Para nosotros es como la invitación a pensar, a hacerse responsable, porque la hora libre es la hora de la responsabilidad. Chicos, muchísimas gracias por venir. Gracias a ustedes. Esperemos que vuelvan, sí, que la hayan pasado bien, sí, a pesar de que algunos se me pusieron colorados acá en algunos momentos. Estuvo muy bueno el programa. Gracias, en serio. Aguante. Nosotros les decimos a los oyentes hasta la próxima emisión de Hora Libre en Farco. Hasta la próxima vez, donde le digamos seguramente buenos días, buenas tardes, buenas noches. Chau.